11:48, continuamos con este Enredando la Mañana. En una está saliendo el sol aquí en San Salvador de Jujuy. Seba, tengo que decirte que tiene una hermosa vista. Sí, sí, sobre todo, o sea, se llama vista cuando no tengo corridas las cortinas. Lo que pasa es que el sol a la tarde se ubica exactamente en esa posición y me impide ver todo, la computadora, leer, cualquier cosa, así que por eso le corre el cortinado. Pero de mañana se pone lindo, se ve lindo. De mañana es hermoso. Además, desde aquí se puede ver, bueno, ahora está nublado, pero desde aquí se pueden ver las montañas, ¿no? Entonces, hasta las más altas, así que es una... De hecho, elegí esta habitación solamente por las altas. Así es, no por el sol. No por el sol. Así es. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también lo puede hacer a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Quiero mandar un saludo muy especial a Javier Mechulam, que nos está escuchando, no sé si seguirá escuchando, no estaba escuchando hace rato, así que un ex compañero, va, compañero todavía... Ex, por aquí lo volvió, así que ex. Yo lo vi con la remera de Radio Pueblo el otro día. Ah, ¿sí? Sí, cobremos. Es verdad, ¿no? Deberíamos cobrar esas cosas y hacer un poco de fondo. Dijo que quiere ir al encuentro de la Red Nacional de Medio Alternativo, así que está invitado. Pero es que no maneje. No, que no maneje, por favor, ni vamos en colectivo, en lo seguro. Yo después de ese accidente lo vi flojear bastante. Yo creo que dejó la radio por ese accidente. Sí, yo estoy convencido de que quedó dejó la traumado. Radio, pero no por el accidente, sino por las cargadas que le hicimos después. Apenas, además vos entras a su casa y tiene un autito con un chivito de arriba. un cariñoso regalo de parte de la radio. Así es. Estamos aquí haciendo este hermoso programa. Tenemos montones de información. Así es. Un montón de información. Y bueno, en un rato nos vamos a ir a la hermosa provincia de Córdoba. Si eligiera vivir en un lugar... Por un tema no tan hermoso. No tan hermoso, digamos. Pero iba a decir, si elegiría vivir en un lugar sería Córdoba. Pero no en Córdoba, en Nueva Córdoba. No sé en qué lugar, pero en Córdoba. Me gustaría, estaría lindo. Es un hermoso lugar, pero bueno, están pasando diferentes problemáticas en Córdoba, también como a nivel nacional, ¿no? Totalmente, y en recordemos que Córdoba tiene luchas históricas, ¿no? En distintos ámbitos, uno de los ámbitos es el ambiental, y otro de los ámbitos, y sobre todo hacia el norte de la provincia, Córdoba tiene un movimiento campesino muy fuerte, muy elaborado, y ahí la problemática de la tierra se transformó en una problemática central desde hace años, desde hace generaciones. Y el problema es que esta problemática se viene resolviendo, entre comillas, pero resolviendo a favor de aquellos que no son los poseedores legítimos y generacionales, ¿no? De la tierra. Se viene resolviendo a partir de algunas personas que indican o apelan tener un papel de dudosa legalidad, y para la justicia ese papel viene jugando un argumento en contra de aquellos que ocupan, que han ocupado las tierras por generaciones y cuya prueba no es el papel, sino justamente las generaciones y lo que materialmente han dejado las generaciones en trabajo en esa tierra, ¿no? No solamente ocuparla como generaciones, sino que aparte de ocuparla, las cuidan y protegen, ¿no? Todo lo que es el ambiente donde ellos. Claro, claro, claro, claro, claro. Es una relación de ida y vuelta con la tierra, ¿no? Una copertenencia, ¿no? La tierra no es un bien que poseen, sino un entorno del cual forman parte, ¿no? Esta problemática, decíamos, se viene manifestando en distintos lugares del país, pero en Córdoba también, y en particular en esta nota, algo que ha sucedido con integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, allá en la zona de Los Hornillos, zona norte de Córdoba. Como digo, una zona históricamente productora de por parte del campesinado, históricamente productora de cabritos, algunos de los mejores cabritos de Córdoba vienen de esa zona. Yo siempre que viajo para fin de año, las fiestas las pasamos comiendo un cabrito de esa zona. Y justamente, ¿por qué comentaba esto? No es un dislate, sino es que justamente los productores que han sido afectados son productores, entre otras cosas, de cabritos, ¿no? Pero bueno, en la zona esta que comentaba de los hornillos, para la justicia está pesando más entonces un papel que la tenencia histórica de la tierra. Pero bueno, para ello estamos en contacto entonces con Erika Olgue de la comunidad campesina, así que Erika Olgue. Erika. Hola Erika, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien Erika, ¿nos podría comentar cómo se está, bueno, el conflicto que están teniendo ahí en la comunidad? Y nosotros ahora estamos en tribunales, en la espera, porque hoy se celebraba la instancia de juicio con respecto a la familia del paraje de Los Hormigueros. Es una familia que hace más de 30 años que vive en esas tierras. Nosotros decimos que la justicia avala la injusticia y que justamente son familias productoras donde se produce leche de cabra, dulce de leche, y que hoy están siendo sacados de sus tierras injustamente a partir de un título falso y de empresarios que con el poder del dinero pueden ocasionar estas situaciones que generan mucho dolor para las familias, porque sufren un momento de injusticia, ¿no? Justamente comentábamos, mientras presentábamos el bloque, esto que decías vos, ¿no?, de un título falso, y nos llamaba la atención cómo para la justicia un papel de dudosa procedencia tiene mayor peso que la historia material que hay en el territorio de generaciones y generaciones que viven y trabajan la tierra, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que no hay una legislación ni en verdad leyes que destaquen el trabajo que hacen los productores. Los campesinos, sobre todo, somos las personas más relegadas. Las personas los que más producimos y alimentamos a los pueblos enteros, en realidad, porque de eso se trata. Quienes producimos alimentos sanos somos los que más castigados estamos por la justicia y por las leyes que no son claras, que a partir de simplemente el valor del dinero se acata que un papel tenga mayor peso que los 30 años y de la generación en generación que van pasando en el sostenimiento de una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Porque además de eso, son alimentos que llegan a las ciudades y que muchas veces llegan a mitad de camino, ni siquiera se tiene en cuenta esto de la producción en el campo. Entonces, las familias son acorraladas por grandes empresarios. Claro. Donde simplemente lo único que tiene valor y poder es el dinero. Entonces se reparte mucha tierra en muy pocas manos. Digo, porque hay una legislación que así lo avala, hay leyes que así lo avalan, ¿no? Claro. Sí. Hola, Erika. Hola. Mi pregunta es, ¿no? Bueno, como vos bien decís, quería saber cómo está el estado de ánimo de usted, ¿no? Después de esto. Y por lo que contaba, es como que también el gobierno sabe, o sea, tiene conocimiento, pero como que no los cuida y no los protege, que debería ser el deber de ellos, ¿no? Sí, digo, y es siempre en torno, el campo está totalmente, está totalmente despreciado, los campesinos sufren el desprecio eso y a valer simplemente a partir del dinero mismo. El valor y el poder lo tiene el dinero y grandes personas, o sea, grandes empresarios que pueden poner ese capital, digamos. No se tiene conocimiento nada más que eso. Se arrendan tierra porque a partir de que hay articulaciones con otro montón de instituciones, como los bancos, como las grandes empresas que venden semillas, entonces la tierra tiene un valor simplemente potencial en cuanto al dinero y en cuanto a ganancia. O sea, la vida campesina está totalmente reprimida. Leíamos, Erika, que esto, bueno, se da con esta familia, pero en ese mismo paraje ya se ha dado con dos familias previamente esta injusticia, ¿no? El noroeste cordobés, sobre todo Cruz del Eje, ha sufrido muchos desalojos. Muchas familias se quedan acorraladas en los campos debido a esto, debido a que hay una tierra que tiene una mejor calidad para la siembra. Entonces, a partir de eso, los campesinos, las familias campesinas se quedan acorraladas. El ánimo hoy de la familia es tenso. Nosotros estamos en una situación hoy a la expectativa de ver qué se decide, digamos, que decidimos nosotros. Nuestra decisión es, obviamente, seguir acompañando a la familia, y es el pedido público, ¿no?, de todas las personas que puedan entender estas situaciones y que además de eso puedan acompañar a las familias campesinas. Ese es el mayor pedido, esa toma de conciencia que no es que simplemente te quedas con el que, nada, te quitan tu casa. Hay un montón de negociados por detrás que son totalmente injustos y las familias se quedan expuestas. Entonces, digo, el pedido es la toma de conciencia de lo que eso significa. Claro. ¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia para, y en los casos anteriores también, para tremendo fallo injusto? ¿Cuáles fueron sus argumentos legales, digamos? Mira, se reconoce ese título como título valedero, digamos. Bien. Entonces, la familia está limitada, porque vos imagínate que en 50 años de vivir en un campo, las tierras tienen el compromiso de la palabra, sobre todo entre campesinos y campesinos. Eso de que en la comunidad el poder soltar las cabras, el poder soltar los caballos, los vecinos no es que se quedan, expropian los animales uno de otro. Claro. Todo lo contrario, es toda una cuestión de que si esta cabra es tuya y está suelta, te la alcanza. Digo, hay otros compromisos, son otros los compromisos. Claro. Hoy la justicia se avala de que el argumento es simplemente un papel. Claro, Erika, ¿puedo leer, sí, digamos, en algunas notas que varias familias campesinas... Perdón, se entrecortó. Bien, a ver, te pregunto de nuevo, te decía de que pude leer de que varias familias campesinas, digo, en esta dejadez del gobierno, ¿no?, de no reconocer las tierras de las familias campesinas, decía de que pude leer que hubo un relevamiento por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, donde los reconocía como productores campesinos y o sea, está reconociendo que trabajan en esas tierras, ¿no? ¿Cómo es esta situación legal? Sí, pero vos imaginate que así como hubo un relevamiento, vos imaginate que el gobierno te baja programas como el Plan de Desarrollo del Noroeste, donde te brinda una propiedad, y hoy esa propiedad, que es de la familia, a partir de un programa del Estado, está siendo también sacada. O imagínate eso, que es el Estado quien te dice, yo te otorgo esta vivienda, pero a su misma vez, el Estado, a partir de las leyes, te dice, no, tenés que irte. Digo, esa contradicción tan marcada no es de cualquier, y perdón la expresión, de cualquier loquito dando vuelta. Digo, por eso digo que no es simplemente el hecho de que ya está, te quedas sin casa. Hay otros muchos negocios por detrás que se manejan, donde las familias no tienen importancia. Esta cuestión de alteridad, donde el otro no me interesa si le va a pasar después si se queda sin su, o sea, vos imagínate que es como si a vos hoy te sacaran de tu casa, del lugar donde viviste 50 años, ponerte en el zapato del otro, ¿no? Si te sacan de donde vos comes todos los días, de donde te encontrás con tu familia, de donde crías tus animales para tu autoconsumo y además de eso, para poder brindarles a otro, no es tan simple como parece el hecho simplemente de que te quedas sin una casa, ¿no? No sé si se entiende, capaz que... Totalmente tiene que ver con esto que vos decías, digamos, los intereses que hay. Claro, si a mí el Estado me otorga una vivienda, el mismo Estado me está diciendo por leyes que me tengo que ir de mi casa. Claro. Es totalmente contradictorio. Totalmente contradictorio. Pero digo, ¿la justicia no ha tomado en cuenta ese censo? O sea, supongo que el censo ha sido presentado también como elemento probatorio. Sí, pero lo mismo, digo, hoy estamos en tribunales justamente reclamando eso. Claro. ¿Cómo es que el Estado te otorga tal situación de beneficio y al mismo tiempo te lo quita? Claro, Erika, y tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Que hay intereses de fondo, porque por un lado vos tenés un gobierno, digamos, que subsidia a grandes terratenientes, qué sé yo, digamos, y después tenés los productores, los pequeños productores, los productores campesinos que producen, como vos decías, para subsistir y también, digamos, alimentos sanos, sin embargo... estas tierras van a ser entregadas a terratenientes para que sigan haciendo su negocio y genera, digamos, todo un conflicto, digamos, no solamente de perder tu casa, sino también de productos naturales, ¿no? Sí, porque además, digo, creo que yo cuando se cuenta o cuando la misma familia habla, vos decís, es tu lugar de pertenencia, vos te sentís que perteneces a este lugar desde toda la vida. Entonces, de un día para el otro, simplemente un papel avala que te tenés que ir. Entonces, te quedas totalmente oprimido, porque de verdad que lo que las organizaciones sociales, o en este caso el movimiento, y nosotros como movimiento... se trata de contener a las familias desde todo lugar posible, acompañar desde todos los lugares posibles, pero aún así la sensación como familia es muy tenso. Es muy tenso vivirlo, es muy tenso padecerlo, porque además es una familia que ya ha pasado por este proceso y otra vez nuevamente se vuelve a repetir. Claro. Bueno, Erika, agradecemos la entrevista. Seguramente cerca del mediodía vamos a pegar una nueva llamadita para ver si ya ha habido algún adelanto ahí en la audiencia. ¿Podría ser eso? Podría ser, sí, cómo no. Magnífico. Bueno, agradecemos la entrevista y entonces quedamos en contacto. Gracias a ustedes por el interés y el pedido otra vez de la conciencia de lo que significa... justamente el desalojo de las familias campesinas, de las familias productoras del noroeste cordobés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bien, ahí pasaba Erika Ol de Córdoba, estamos hablando en Córdoba, digamos, con gente del norte de Córdoba y nos contaba la situación, bueno, que están viviendo todas estas familias campesinas, estos productores campesinos, ¿no?, que están siendo expulsados de sus tierras por no poseer un papel, digamos, y no tener en cuenta. Es contradictorio que el gobierno, ¿no?, sí, te haga un censo donde te registre que estás, producís y te dé beneficios y al mismo tiempo el gobierno te desampara y te deja en la nada. Bueno, es totalmente contradictorio, aunque no es algo tampoco inusual. Recordemos que nosotros mismos, las radios comunitarias, nosotros en particular no, pero una buena cantidad de radios comunitarias, formamos parte de un censo, Y nada, por ahí anda el censo, una recopilación de nombres. Y somos ONG, digamos. Y habría que ver además si en el censo está la dirección, no lo aprovechan para ir a buscar los equipos y secuestratelo, ¿viste? Claro, encima nosotros le damos la dirección, todo donde está, por... Así que bueno, difícil la situación, esperemos, bueno, vamos a tratar de comunicarnos para ver cómo se resuelve. Así es, vamos a ver cerca del mediodía de hacer otro llamadito. Panchito, ¿tenés música para nosotros? Dice que sí, lo vi comiendo a Panchito, con las manos. Yo lo huelo, sí, yo huelo la comida, no sé qué estará yo comiendo. Yo no sabía si era asado, me parece asado, que... Pancho, pollo asado. Pero es pollo con alguna cantidad grosera de especias, porque te digo que lo siento desde aquí, así que debe ser... Encima no convida, ¿no? Se come solo frente a nosotros. Claro, en el estudio voy a decir, bueno, está el billo, no te puede combinar. Yo prefiero que no convide porque no sé a quién se le ocurre desayunar pollo especiado, ¿no? Claro, bueno. O alguna de esas otras cosas que come él, como por ejemplo pizza, polenta fría. Sola. Sin sal. Eso es una cosa, cuestión de no sé, gustos. A los perros le doy eso. Bueno, Pancho, escuché un poco de música. Escuché un poco de música porque si no vamos a seguir hablando de vos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.